del niño. ¡Ay! ¿Por qué? Ya es hora de mi descanso. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a escuchar los podcasts de Orlando. ¡Ah! ¡Ok! En este momento estás escuchando los podcasts de Orlando. Y tú al estar escuchando Orlando, encontraste tu sello de identificación. ¡Comenzamos! ¿Cómo era darte cuenta cuando le eres indiferente a una chava? A través de sus expresiones. ¿Cómo cuáles? Faciales y corporales. ¿Y cómo lo aplicó? En su comunicación no verbal. ¿Qué es eso de la comunicación no verbal? Pues es una de las formas de expresarse de todas las culturas en el mundo, y su forma más común es el rostro, ya que por medio de la cara transmitimos todo tipo de emociones. ¿Cómo cuáles? Desde gusto, disgusto, emoción, ira, felicidad, deseo, entre todas. ¿Cómo saber si la chica que me gusta me presta atención? Pues fíjate que Flora Davis es una escritora de la comunicación no verbal, y dice que la vista fija en los ojos es señal de atención, y cuando no lo hacen es señal de que la plática es tediosa y aburrida. Oye, la chava que me gusta siempre hace eso. Pues bueno, amigo, te recomiendo que mejor la dejes en paz antes de que te rompa el corazón, porque la proximidad no te dará resultado.